Estamos con el capitán de fragata de la Armada en situación de retiro, don Carlos Valencia Guerra, vicepresidente del Frente Nacional de Defensa de los Pensionistas, Deudos, Viudas y Discapacitados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, FRENADE. Él nos va a hablar sobre la grave situación de la caja de pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Caja que puede colapsar dentro de algunos meses. Lo que se creía que iba a ser una crisis a mediano plazo se ha convertido en una crisis inminente. Buenos días y muchas gracias por estar aquí, don Carlos Valencia Guerra, capitán de fragata de la Armada en situación de retiro. Muy buenos días, señor César Hildebrand. En primer lugar, le agradezco a usted la oportunidad de poner en conocimiento de la sociedad peruana esta grave responsabilidad que tiene el gobierno actual. Efectivamente, tenemos que las promociones que están saliendo al retiro desde el año 2004 cobran sus remuneraciones a través de la Caja de Pensiones Militar Policial. Esta Caja de Pensiones se creó el año 1974, pero había un estudio actuarial hecho por reconocidos auditores que establecía en esa época de que el aporte de la tasa que debían descontarse para la Caja de Pensiones Militar Policial debió ser de 27%. Estamos hablando del año 74. Y sin embargo, el Estado, a través de un decreto ley 22595, en el año 1979, dispone que sea de 12%, 6% a cargo del Estado y 6% a cargo del trabajador. Estos ya más de 30 años, cerca de 30 años van a ser, ha ocasionado en la actualidad un déficit técnico estructural de cerca de 12.000 millones de soles actuales. Luego, también existe una deuda del Estado por no pagar los 6% que le corresponde de 1.126 millones de soles. Y en último caso, aunque sea paradójico, pero es el más notorio, la deuda, mejor dicho, los robos que hubieron de la corrupción en la época fujimontesinista, que llega a 164 millones de soles. Y acá viene lo increíble, que cuando se recuperan estos dineros, el gobierno toledista creó el FEDADOI, el Fondo Especial de los Dineros Mal Habidos, y se lo reparten entre las diferentes reparticiones del Estado, y no llega un centavo a la Caja de Pensiones Militar Policial. Esto es un escándalo, a pesar de que es la mínima parte de lo que le deben a la Caja, pero es un escándalo. Exacto. El drama real. O sea, usted me dice, he sumado las cifras que usted me ha dado y suman 13.290 millones de soles de déficit. Así es, señor. 13.290 millones de soles de déficit tiene la Caja de Pensiones. Entonces, estamos en la cuenta regresiva para que la bomba reviente. ¿Cuándo va a reventar? Exacto. Revienta, señor, en el año 2009, el próximo año. Colapsa definitivamente y no va a haber un solo centavo para pagar pensiones. ¿Por qué? Porque está perdiendo mensualmente, actualmente, cerca de 20 millones de soles mensuales. Pierde la Caja. O sea, lo que vienen de los aportes no y, lo que recupera del Banco de Comercio, que bueno, ha tenido una buena gestión, la venta de los hoteles de la cadena Las Américas, la administradora de almacenes Alpeco, le producen un cierto superávit. Han atenuado las pérdidas. Pero de todas maneras. Exacto. De todas maneras colapsa el próximo año. ¿Y ustedes se lo han dicho a alguien del gobierno? Señor Hildebrand, nosotros hemos conversado personalmente con el ministro de Defensa. ¿Cuál de ellos? El actual. El actual. El Antero Flores. ¿Y lo dijimos a Alan Wagner también. ¿Y qué hizo Alan Wagner? Alan Wagner, señor, no hizo nada. Prometió. Hizo hasta un comunicado en los periódicos, salió en varios periódicos diciendo que él ya tenía todo listo, que ya había conversado con el ADOJ, que es la asociación de los almirantes, que ya estaban los estudios técnicos hechos. Él decía claramente, está la pelota en el arco, falta que la pateen. Así lo dijo con esas palabras. Sin embargo, cambian de ministro, viene el señor Flores Araos, conversamos con él apenas entró al gobierno y nos dijo, bueno, denme un poco de tiempo porque todavía no he tenido, digamos, espacio para resolver estos problemas. Y dijo con su lenguaje campechano, me tienen de ceremonia en ceremonia y yo empiezo a trabajar acá en mi despacho a partir de las 10 de la noche, me quedo hasta la madrugada y no tengo tiempo de ver esto. Y después le han comentado también esto en algunas entrevistas en televisión, y ha dicho, primero tengo que ver lo del BRAE y después ya voy a ver esos tipos de problemas. Entonces yo quiero poner acá sobre el tapete. Entonces el problema coyuntural es principal al problema trascendente. Señor, acá los que manejan el armamento son personas. Son personas, y esas personas están siendo desmoralizadas. ¿Por qué? Porque sencillamente uno, cuando uno va a la guerra, cuando uno va a exponer la vida o a quedar discapacitado o a morir, uno tiene la certeza de que el Estado se va a hacer cargo de su familia, y por eso es que uno va a la guerra a poner el pecho. ¿Por qué? Porque está seguro de que sus deudos van a estar, digamos, sostenidos por el Estado. Pero ahora, ¿qué tenemos? Si tenemos una caja de pensiones quebrada técnicamente desde que empezó. Desde el año 2004 comenzó a pagar pensiones y ya estaba quebrada. Y el 2009 ya colapsa definitivamente. Y las autoridades gubernamentales no tienen tiempo de ver este problema. ¿Qué tendría que hacerse? Bueno, una de las cosas que tiene que hacerse, señor, es aumentar la tasa de aporte. Esa es la principal medida. Pero ¿cómo aumentar la tasa de aporte con remuneraciones miserables? Tenemos técnico jefe superior, personas que han trabajado más de 30 años con títulos universitarios, personas capacitadas, señor, y ganan 1.300 soles. Y de combustible le dan 300 soles. ¿Cómo le van a aumentar la tasa de aporte, que ahorita es más del 30% que se necesita? Según estudios actuariales que se han hecho hace poco, se necesita ahora 32% de tasa de aporte. Y eso lo sabemos porque el FRENADE tiene a un director... Eso es imposible. A nadie le pueden sacar 32% de su sueldo. Así es. Entonces, ahí estamos... Ahí va a tener que haber un desembolso del Estado. Así es, señor. No hay otra cosa. Acá lo que y para eso está Carranza, para evitarlo. Así es. Carranza no va a soltar un sol a las buenas. Exacto. Entonces, acá lo que tiene que hacerse es primero dar la ley de remuneraciones del personal. Actualmente las remuneraciones del personal militar y policial está regido por un decreto supremo 213/90, que en su tercera disposición complementaria decía de que la remuneración más alta del grado militar debe ser el 75% de los percibos totales de un senador o diputado, que ahora es congresista. Apenas entró el gobierno de Fujimori, sacó un decreto ley 051 que anuló esa disposición complementaria, y tenemos ahora que el general de división gane un sueldo de aproximadamente 2.400 soles, pero lógicamente su principal percibo es el combustible. Usted ya sabe esa situación. O sea, combustible en un general de división es aproximadamente 4.600 soles. Aparte tiene del chofer 700 soles y del mayordomo. Entonces pero su sueldo es 2.400. 2.400 soles. Ese es el sueldo de boleta de pago de un general. De un general, y de ahí viene ya el descuento para la caja de pensiones. Así es real. Por los otros por los 4.500 de la gasolina no paga. No se paga un centavo por el chofer, por el mayordomo tampoco. ¿Y qué hacen? ¿Venden gasolina? No, ahora se está dando en efectivo. Ah, correcto. Ya no se da. Silva Ruete, digamos, convirtió eso, esa bonificación, que en un principio fue por, digamos, cosas del servicio que necesitaban para movilizarse. Pero en la época de Fujimori se dobló esa cantidad y se convirtió en una cantidad... ¿Cuánto gana un capitán? ¿Cuánto gana un capitán? Sí, por ejemplo, un capitán de fragata, por ejemplo, yo me fui por renovación, yo gano como un navío. 1.900 soles es mi remuneración completa y 1.080 por combustible. Pero acá quiero denunciar, o sea, también algo. Usted gana 3.000, más o menos. 3.000 soles. Acá quiero denunciar algo, señor Hildebrand. Mejor no mencionemos cuánto gana un capitán de fragata en Chile, ¿no? Ah, no. Mejor no mencionemos. Da vergüenza. Eso porque ya eso da ya vergüenza. Es la guerra ya. Sí, es la... Si mencionamos eso, sí. Declaramos la guerra. Lo principal, señor Hildebrand, que yo quiero anunciar es que esa bonificación del combustible no llega a 7 grados militares de la escala. ¿A 7 grados? A 7 grados militares no le los llega. Los menores. Los menores, lógicamente. O sea que esos tienen que vivir con su sueldo mundo y mundo. Así es. Y además, la diferencia que hay... Que me imagino será 1.200 para un teniente. 1.300. Si usted, capitán de fragata, gana 1.900, imagínese. Un alférez más o menos debe estar sacando 1.000 soles, 1.050. Y ahora con los descuentos, sacará pues 600, 700 soles. Un guachimán gana más. La diferencia del y los combustible... Llevan, y los llevan al BRAE... Caray, qué peligro, ¿eh? Así qué es. Fácil contaminarse. Ajá. Así es. Qué terrible. Usted sabe que ahí se mueve mucho dinero. Imagínese. Entonces, desgraciadamente esas son cosas que pasan. Pero esta bonificación del combustible, señor, al técnico jefe superior le llega 350 soles. Al general de división 4.600, al coronel 3.600, al capitán de fragata 1.080. Entonces estamos hablando que hay una gran injusticia. Acá tiene que haber un sinceramiento. Tiene que haber, señor, la promulgación de la ley de remuneraciones que se está persiguiendo desde hace... El Frenare tiene 4 años y medio. A partir de ahí estamos nosotros peleando. ¿Está en el Congreso? No está siquiera en el Congreso. ¿Por qué? Mejor dicho, en el Congreso hay 9 proyectos de ley, pero el Congreso no puede dar una ley de este tipo porque irroga gasto. Están prohibidos de acuerdo a su reglamento interno. Entonces... Esto tiene que darlo el Poder Ejecutivo. Básicamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía. O sea, y Alan García tiene que presentarlo al Congreso. Eso es lo que debe ser para que una ley de este tipo pueda ser viable. O sea, de lo contrario no Garfield, puede. Garfield tiene que comerse el ratón. Así es, señor. Y no quiere comerse el ratón. Comerse. Le encantan las ceremonias, las lasañas, sí, a Garfield. Así es. Oiga, señor Flores Arauz, ya pues, usted aceptó el cargo por narcisista y figurete, porque usted no sabe nada de armas. Nunca supo nada. Usted no sabe cómo se carga ni una Beretta. No sabe qué es una Beretta. Cree que es una Beretta con tetas. No, una Beretta es una pistola italiana. Ok, ahora no siga dando vergüenza, pues, doctor Flores Arauz. Se lo ruego, se lo suplico, haga algo por esto. Colapsa la caja y usted en qué problema se va a ver como responsable político de todo esto. Hemos estado con el capitán de fragata Carlos Valencia Guerra. Muchísimas gracias por su intervención. Hasta luego. Que le vaya muy bien.